esperando a que no esté por ahí. Y me miro al espejo y ahí estoy yo. Me encontré con un hombre, me puse a hablar. Crecer como animales. 28 días navegué por la orilla de un río. Todas las horas del día sin descansar. Crucé el desierto, la selva y bosque de montaña. Cansado río me dijo basta ya.